hablar de otro tema que tiene que ver con la política bonaerense y con la vida bonaerense. La semana pasada, en el Senado Provincial, el bloque del Frente para la Victoria presentó un proyecto de ley de fiscalías especializadas en violencia de género, en el que se plantea la creación de unidades funcionales de instrucción y de juicio especializadas puntualmente en violencia de género. La idea de este proyecto es garantizar el acceso a la justicia de todos y de todas y intervenir, como decía, en tanto en la etapa de instrucción como de juicio en relación a la violencia de género. Estas fiscalías estarían integradas por psicólogos, trabajadores sociales y médicos forenses, que lo que también tiene de interesante es que más allá de su formación profesional y universitaria, trabajarían luego de una capacitación en derechos humanos, en derechos de población LGTBI y en violencia de género, así que no dependería solamente de la formación personal que tienen. Pero para hablar un poco mejor de este tema, de la ley del proyecto de ley de fiscalías especializadas en violencia de género, estamos en comunicación con la senadora provincial del Frente para la Victoria, Mónica Macha. ¿Cómo te va, Mónica? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Todo bien, ahí escuchándote, así que sí, que estábamos ahí con el proyecto para crear esas fiscalías especializadas en violencia de género y que estabas explicándolo muy bien, así que estaba atentamente escuchando. Buenísimo, lo primero que te quería preguntar era más o menos cuál es la forma de abordaje de los casos de violencia de género que se plantea en este proyecto. En verdad, mira, hay algunas experiencias que ya se están haciendo en la provincia de Buenos Aires porque algunas de las cosas que se hicieron desde la Procuración Provincial fue, o más específicamente desde algunos departamentos judiciales, fue ir creando estas fiscalías. Entonces, para pensar nosotras el proyecto que presentamos en la Cámara, fuimos hablando con algunos de los fiscales que hoy están al frente de fiscalías especializadas en violencia de género, para poder tener una idea de cómo venía siendo el proceso, cómo vienen trabajándolo ellos, y en todo caso también qué cuestiones sería importante tener en cuenta a la hora de pensar en un proyecto y que esas fiscalías estén creadas por ley. Yo creo que el punto fundamental es que eso le da más institucionalidad y más estabilidad y que no lo deja a criterio de cada departamento judicial, sino que, teniendo en cuenta que la problemática de violencia de género en el país, pero pensando, haciendo, digamos, enfocando en la provincia de Buenos Aires, es un problema muy grave y de todos los días, y que se cobra víctimas fatales todos los días, pero que después hay un montón de otras víctimas que no llegan a esos extremos, pero que necesitan de la asistencia por parte de la justicia. Bueno, la creación de estas fiscalías por ley generaría que en todos los departamentos judiciales pudiesen tener un dispositivo de estas características. Y básicamente lo que nosotras también ahí vemos es que por un lado está la posibilidad de contar con el dispositivo, que el dispositivo tenga perspectiva de género, eso lo haría eficaz, haría que puedan entender la problemática de la violencia de género, y por otro lado que entonces eso generaría para las mujeres que se atienden y que van en busca de poder resolver esas problemáticas tan complejas familiares, tengan un lugar que las pueda escuchar, digamos, desde el mejor lugar, ¿no? Entonces, eso es lo que tiene que ver con el acceso a la justicia. Ahora, después hay un trabajo que para mí es muy territorial, que tiene que ver con cada distrito, y ahí también hablo por la experiencia que nosotros pudimos hacer en Morón, en donde me parece que parte de un dispositivo que pueda funcionar de manera integral también es en la articulación que pueda tener con aquellos espacios municipales que también traten la problemática, sea espacios vinculados a lo sanitario, espacios vinculados a la asistencia en violencia de género, teniendo tratamientos a su cargo. Entonces, toda esa articulación o ese entramado de distintas instituciones estatales vinculadas a la temática permitan que cuando una mujer entre por donde entre, porque no necesariamente el primer lugar va a ser la justicia, a veces es el último lugar la justicia o el poder judicial, ¿no? Pero que entre por donde entre haya un entramado que permita contenerla y que permita que la intervención que desde el Estado se pueda hacer realmente la contenga, la acompañe y le permita resolver el problema que tiene. Y que también uno de los puntos que leía en el proyecto habla de un abordaje integral y también de la evaluación del nivel de riesgo del caso, ¿no? Exactamente. Exactamente. Ese es un tema fundamental porque, por supuesto, hay muchos modos de violentar a una mujer, digo, y haciendo también hincapié en lo que significa la violencia de género en el contexto de la pareja, que tal vez es el territorio o el tema que más estamos abordando. Y ahí, por supuesto, también hay situaciones que tienen que ver con un riesgo psíquico, hay situaciones que tienen que ver con un riesgo físico, y eso también entonces implica un riesgo de vida. Y es importante que quienes tengan que definir una actuación, que tengan que definir determinados pasos a seguir, pueda evaluar también frente a qué situación se está. Porque también ahí hay la posibilidad de salvar vidas. Entonces es fundamental que se pueda evaluar el nivel de riesgo de cada situación. Mónica, tengo una pregunta. ¿Ustedes tienen algún tipo de estadística o de evaluación o de diagnóstico, si se quiere, de cómo está la ciudad de La Plata en términos de casos de violencia de género e intervención de la justicia, ya sea de provincial o municipal? Mira, con estadísticas así, lo más cercano y lo que tiene para mí más nivel de, digamos, de seriedad y de trabajo exhaustivo es lo que hizo el Observatorio en Violencia de Género, que pertenece a la Defensoría del Pueblo, en la provincia de Buenos Aires. Me parece que ese informe tiene que es la más detallada, y de hecho una de las personas a la que nosotras le dimos el proyecto para que lo pudiera ver es a Laureana Malacalza, como para que también ella tenga ahí una mirada sobre lo que estábamos proponiendo. Pero bueno, estadísticas hay ahí. Yo la verdad es que otro tipo de estadísticas más a nivel del Poder Judicial en este momento no tengo. Tengo, sí, lo que te decía al principio, el haber hecho el relevamiento con algunos fiscales que están frente a Fiscalía de Género para que nos puedan dar su parecer, que es más testimonial, que es más poder saber en estos años que vienen trabajando y desarrollando la tarea cómo fue eso. Y lo que encontramos, por ejemplo, es que las pocas que están funcionando, que están vigentes, también están desbordadas. Claro. Porque el nivel de denuncia y el nivel de situación de este tipo de problemáticas es cuantitativamente muy, muy, muy complejo, y entonces lo que él nos decía es, cuando llegan esas denuncias, son de tal cantidad, tanta es la cantidad, que también es difícil ahí poder evaluar el nivel de riesgo, porque cómo saber cuál es la que realmente habría que empezar por la que es más riesgosa, no por la que llegó primero. Y eso es posible si vos podés desconcentrar un poco. Digo, sería un paso importante poder decir que en cada departamento judicial tengamos una fiscalía de esas características. Entonces también sería que cada mujer tenga un espacio así lo más cercano a su domicilio posible, y que entonces también los equipos puedan atender a cada situación con la complejidad y con la urgencia que cada situación tiene. Y te hago una preguntita más. ¿Está contemplada en cuestiones que tengan que ver con la violencia obstétrica, por ejemplo? Mira, en realidad nosotros cuando pensamos violencia de género tiene, sí, una es la violencia obstétrica, pero lo que pasa es que nosotros ahí también lo teníamos más pensado como violencia institucional, que nosotros ya tenemos ahí la ley de fiscalías, de crear fiscalías especializadas en violencia institucional, y lo vemos más como una temática de violencia institucional, que por supuesto le pasa a las mujeres, tiene esa doble, digamos, esa doble pertenencia, si se quiere, es violencia de género y es violencia institucional a la vez, porque está hecha por alguna institución, y en general instituciones del Estado, aunque también hay situaciones que se ven en clínicas privadas, y que eso significa por parte del Estado también poder tener un control de esas situaciones. Pero bueno, digamos, estamos haciendo hoy más hincapié en lo que significa violencia de género en el contexto de la pareja. Okay. Es decir, era como el punto nodal o el punto central. Ahora, si una mujer sufre violencia obstétrica, también podría acercarse a la fiscalía, plantear esa situación en la fiscalía. Y de hecho la ley de fiscalías especializadas en violencia institucional es una ley que está aprobada, pero no está implementada, ¿no? Está aprobada, está promulgada por Scioli durante el año 2015 y no está implementada por Vidal, que obviamente eso significa, por un lado, priorizar la problemática. Es una problemática que ya existía, digo, nosotros en ese sentido, aún siendo parte del oficialismo, hasta el año pasado éramos muy críticos de la situación de violencia institucional que se vive en la provincia de Buenos Aires, no solamente con relación a las fuerzas de seguridad, que sería como el punto más importante, sino también en relación a lo que sucede en algunos neuropsiquiátricos. Y hoy, en este tiempo de macrismo, lo que vemos es que esas denuncias y las situaciones de violencia institucional van en aumento, y es preocupante porque, y sobre todo en La Plata, La Plata es uno de los lugares también donde más se está complejizando la situación, porque tenemos las denuncias de las compañeras travestis que están sufriendo más persecución y más violencia institucional en este periodo político, artistas callejeros también, yo me reuní con algunos de ellos, y también están expresando una preocupación muy fuerte porque hasta el momento no les había sucedido, pero ahora como las fuerzas de seguridad están, si se quiere, en ese sentido, con cierta habilitación simbólica y política que les permite llevar adelante estas situaciones, bueno, también con los artistas callejeros está sucediendo, que los echan de los lugares, que se quedan con sus herramientas de trabajo, a eso se le suma la histórica situación de violencia institucional vinculada a los pibes, adolescentes o jóvenes de los distintos barrios del conurbano especialmente, pero también sucediendo en otras ciudades de la provincia de Buenos Aires, así que eso requiere, pues, digo, priorizar la problemática y requiere presupuesto, porque lo mismo que la fiscalía en violencia de género, eso requiere presupuesto porque requiere el nombramiento de fiscales nuevos, el nombramiento de equipos vinculados a la temática, que no puede ser, por otra parte, no puede ser de cualquier modo, y como recién aclaraba la compañera cuando recién empezábamos la nota, no es la articulación entre una formación académica o disciplinar específica, saber específico que tiene que ver con el trabajo social, con la medicina forense o con la psicología, pero que además eso incluya una perspectiva y una mirada en la perspectiva de género, en el caso de violencia de género, y una formación muy fuerte en derechos humanos pensando en temas de violencia institucional. O sea, no es un ámbito que se abre, se crea y punto, sino que además es importante que quienes estén al frente de esos lugares, además de su disciplina o de su formación universitaria, también tengan esta otra mirada fundamental para los tratamientos que vienen después. Pero bueno, todo eso implica presupuesto y tenemos la experiencia con las de violencia institucional que están dentro de las prioridades de la gobernadora. Y en relación a esto, para ir cerrando, en este proyecto de ley también se plantea puntualmente, se especifica en un artículo, que los funcionarios públicos y las denominadas fuerzas de seguridad no están eximidas de estos casos de violencia que se busca abordar. ¿Por qué creyeron necesario puntualizar esto? Porque hay muchas situaciones de violencia de género que se dan en parejas de distintos miembros de las fuerzas de seguridad. Y eso le agrava la situación. Nosotros tuvimos una tarea y una experiencia de muchos años trabajando con parejas, mujeres de militares, por ejemplo. Y ahí lo que encontramos es que era un tema absolutamente acallado, muy presente en las parejas, pero muy, muy silenciado hacia lo público y lo social, porque por cuestión no solamente de, digamos, de cierto prestigio, de pilar foro, sino también si ellos tienen denuncias sobre violencia de género, eso tiene un efecto sobre la misma carrera militar, por ejemplo. Entonces había como una cosa ahí que hacía que las mujeres, entonces, sin violencia de género, ni siquiera se animaran a hacer las denuncias. Entonces, sí. Antes también pensar que es, primero porque hay una concepción vinculada al tema que tiene que ver con que lo pensamos como un tema social y cultural. Entonces, no hay ningún estamento de la sociedad que esté exceptuado de este tipo de violencia, ni de clase social, ni de formación, ni de trayectoria laboral. O sea, es un tipo de violencia que se ha instalado en nuestra cultura desde hace mucho tiempo y que en su caso, en estos años, y por militancia y por presión justamente de las organizaciones feministas, es que empieza a tener una visibilidad más fuerte y que en eso también significa poder ir entendiendo y poder ir visualizando esas distintas situaciones que, por supuesto, que van a estar atravesadas en relación a la clase social, en relación a los tipos de desarrollo y el prestigio que tengan determinadas personas en lo público, pero que tal vez en lo privado son violentas con sus parejas. Entonces, bueno, Tiene como todos esos vericuetos y por eso también la explicitación en el proyecto. Claro. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, te agradecemos por la comunicación y por la predisposición y estaremos hablando también más adelante seguramente. Bueno, muchas gracias a ustedes y cuando quieran volvemos a hablar. Les mando un beso. Un beso, Mónica.